Yo soy muy cauteloso con las encuestas griegas porque normalmente en los últimos años, más que todo, que es un periodo de gran inestabilidad política, no tienen un récord muy, digamos, positivo en su, no, en sus predicciones, incluso en las imágenes que presentan de la situación de día, digamos, que se hacen. Normalmente las encuestas griegas fueron parte de la vieja clase política griega y no favorecen partidos pequeños o que no son parte del status quo. Sin embargo, esto que se ve en las encuestas, y yo creo que en esta ocasión sí reflejan una realidad, es que Syriza era lógico, absolutamente lógico, que iba a tener una disminución, digamos, en su base electoral, incluso en su base política, después de la decisión de capitularse y estar en favor de un nuevo memorándum, que se firmó el 13 de julio, y traicionando, digamos, su base electoral que votó y lo apoyó hasta el 6 de julio, en una negociación contra la austeridad y contra los memorándum, en un nuevo camino que estaba buscando el pueblo griego que está sufriendo en los últimos 5 años. Yo creo que Tsipras tomó una muy mala decisión, tanto firmando un nuevo referéndum, memorándum, disculpa, como también llamando a las elecciones, y yo creo que él fue muy influido, digamos, ¿no? Que tuvo mucho la influencia de los medios grandes de comunicación griega, que siempre fueron contra de Syriza, pero a partir que Tsipras firma el nuevo memorándum, los medios griegos se convierten en un actor y nuevo principal, donde apoyan a Tsipras como el gran nuevo líder nacional que va a estar en el panteón de los grandes líderes de Grecia de los últimos 2 siglos. Entonces yo creo que Tsipras allá no calculó muy bien, su olfato político no funcionó muy bien, embarazado quizás de este apoyo de los medios de comunicación que lo presentamos, como ya he dicho, como un gran líder que iba a ganar las elecciones con 40%, que era imposible porque en las últimas elecciones ganó con 36% y ahora tiene más de un tercio de su partido político y sus compañeros, sus camaradas, digamos, de toda la vida están fuera del partido. Claro. Entonces, la simple lógica decía que iba a tener muchas desventajas en esas elecciones nuevas, pero aunque así él prefirió este camino, que ahora, aunque está empatando, digamos, con la nueva democracia puede ser que gane las elecciones, pero puede ser que esto ya es irrelevante, porque se habla mucho de la gran coalición entre los dos partidos. Claro, esa es otra de las cosas que a uno le llama la atención. Recordemos, quizás para el oyente argentino que no tiene domestiqueza con el sistema parlamentario, que aún llegando a ganar las elecciones Syriza, va a ser absolutamente necesario, por los números que se están dando en este momento, por lo menos, que forme una coalición de gobierno. Va a tener que sí o sí sumar legisladores de otros partidos para tener la mayoría adentro del Parlamento y de esa manera tener un gobierno estable que pueda votar las leyes. De hecho, según muchos, ese fue el motivo por el cual decidió llamar nuevas elecciones. ¿Con cuáles actores sociales y políticos Syriza podría llegar a formar un nuevo gobierno de coalición, teniendo en cuenta cuáles fueron las propuestas que lo llevaron al gobierno en febrero? Muy buena pregunta. Mira, si me preguntas del viejo Syriza, que yo conozco muy bien, diría que sería imposible que haga coalición casi con ningún de los partidos que están en la vida política griega actual, excepto quizás con el ex parte del Syriza, que es la Unión Popular, Claro. que es una división de Syriza de hace 2 meses. Pero sin embargo, ahora el status quo, como ya le dije, y toda la élite internacional o la élite europea favorece mucho una coalición entre Syriza y Nueva Democracia, que es un oxímoron muy grande, porque no cabe en la imaginación de nadie que estos dos partidos en algún momento en la vida podrían hacer una coalición. Si no es con Nueva Democracia, que hay otra posibilidad dependiendo del porcentaje de Syriza, iría con el PASOK, el otro partido de, que era socialdemócrata, pero después se volvió un partido neoliberal que gobernó Grecia por casi 20 años y destruyó el país. Que en realidad el PASOK, la crisis grande que tuvo fue justamente con la llegada de Syriza al poder. Ahí terminó de morir, digamos. Sí, sí, tiene un 5% que le iban a dar unos 15 escaños, escaños que es un porcentaje pequeño, pero quizás le servirían a Syriza. Y no hay otro partido. En realidad se podría hablar del otro partido, un partido neoliberal de nuevo, que se llama El Río, pues también griego, pero son totalmente coaliciones artificiales. Es que no se explica, es muy difícil incluso para gente con mucha experiencia en la política griega entender el cambio y la gira que tomó Syriza en los últimos 2 meses. Es muy complicado explicar cómo puede ser que Syriza hablar de una coalición con PASOK o con Nueva Democracia, que siempre fueron parte del problema. Y Syriza es un partido que nace, bueno, no nace en 90, hace 20 años, pero toma fuerza exactamente por su posición contra la vieja clase política y contra los memorándums, el neoliberalismo que hace sufrir el país los últimos 5 años, 6 años. Es la vieja política, como la entendíamos en Grecia, está totalmente en crisis, totalmente la gente está en un estancamiento político y hasta ideológico, porque nadie sabe quién es qué en este momento. ¿Cómo se puede hablar de una coalición Syriza con PASOK, con Nueva Democracia? Estas son cosas inepensables hace 2 meses, ¿no? Dimitri Matías te saluda, también acá estoy con el Tano. Me hace pensar esto es una verdadera tragedia griega, ¿no? Lo que estás comentando y relatando. No hay callejón sin salida, parece que son las elecciones. Me pregunto, ¿dónde está el ala izquierda de Syriza? Esta escisión ha quedado fuera del mapa. Ya no es parte de la oferta electoral la izquierda, o sea que Syriza se encargó también de destruir a estos sectores que habían alcanzado cierto poder político. Absolutamente. La izquierda griega en este momento está en un momento de renacer o reposicionarse, pero no, como digo, es muy fluida la situación en Grecia. Entonces tenemos un nuevo partido que sale de Syriza, que está que sigue teniendo la misma línea que tenía Syriza hace 8 meses, que se llama la Unidad Popular, ¿no? En griego LAE. Y tienes el Partido Comunista también, que siempre fue contra la Unión Europea y la Eurozona, pero que no tiene un alcance muy grande en la población griega por razones como, por ejemplo, que sigue apoyando la Unión Soviética. Y esto se escucha muy extraño en Grecia. Y tienes otros partidos más pequeños que sí son de austeridad y sí son de neoliberales, pero en este momento el debate en Grecia es memorándum o no memorándum y eurozona o no eurozona. El debate ideológico ya se perdió muchísimo en los últimos 2-3 meses, porque, como digo, es una tragedia. Es que nadie sabe quién es quién. ¿Quién podría imaginar que Syriza podría ser un partido que iba a firmar memorándums o que iba incluso pensar hacer coaliciones con Nueva Democracia o PASOK? No digo que se va a hacer, porque si se va a hacer una coalición será una tragedia de magnitudes enormes, pero incluso pensarlo o debatirlo en público para una persona que conoce la historia griega y la historia de la izquierda griega es inaceptable y tampoco se podría imaginar. Ahora, Dimitris, en los términos más generales y teniendo en cuenta la situación que decidió imponer a Alemania aquel 13 de julio famoso a Grecia y prácticamente poniéndole una cota, ¿no?, a cualquier expresión de izquierda en Europa, diciéndoles, bueno, hasta acá llegaron, listo, no van a seguir más que esto. ¿Cuáles son las perspectivas que tiene hoy el pueblo griego con respecto a sus propias necesidades, ¿no?, y sus propios sueños, ¿no? ¿Qué perspectiva hay de salir de esta situación tan tremenda adentro de los parámetros que Alemania y la Unión Europea le impusieron a Grecia? Yo creo que lo mejor que puede esperar el pueblo griego dentro de este marco que estamos hablando sería que se que hay una condena de una parte de su deuda para bajar la porcentaje de deuda per PIB, no, la deuda pública, sí. Para que quizás en futuro un gobierno que no sería muy servil en los intereses de la Unión Europea o de la Alemania, renegocia un nuevo memorándum con términos más suaves y más favorables al pueblo. Digamos que los márgenes son muy pequeños, pero eso que Syriza dice es siempre la idea de condenar una parte de la deuda y para ya, como ellos dicen, respirar el pueblo griego de nuevo. Yo creo que sería muy positivo si pasaría esto. Obviamente yo siempre fui en favor en una solución como esta. El problema es que Alemania no parece que quiere hacer una condena de la deuda, aunque la prometió hace unos meses. Entonces, Syriza o cualquier o nueva democracia, si llega al poder con una deuda que está a 200% del PIB, es imposible que el país se arrancan de nuevo. Entonces, si hasta diciembre, enero, no tenemos ningún cambio al término de la deuda pública griega y su condena, yo creo que ya en primavera estaremos hablando de nuevo aquí juntos, quizás, sobre las nuevas elecciones en Grecia. Sí. Ahora, ¿qué otro escenario terrible que se me acaba de ocurrir mientras te escuchaba de la posibilidad de un gobierno de nueva democracia junto con inclusive el PASOK, la derecha, una gran coalición anti-Syriza de alguna manera para evitar, ¿no?, que la izquierda vuelva a tener el poder? ¿Eso tiene alguna posibilidad de ser? Nueva democracia y su nuevo presidente favorecen siempre una solución incluyendo a Syriza. Ellos prefieren una coalición con Syriza, ya lo dijeron en varias ocasiones. Ahora bien, si nueva democracia gana las elecciones con un porcentaje mayor, mucho mayor que Syriza, no sería imposible que ellos hagan una coalición con PASOK y dejan a Syriza afuera. Pero ellos, en los cálculos políticos, prefieren tener Syriza dentro del marco, y dentro de la nueva política griega que afuera. Porque Syriza, al momento que ya no estará en el gobierno, se puede radicalizar de nuevo, que es algo positivo, pero se puede radicalizar y regresar a sus orígenes, que sería de nuevo una respuesta positiva para un gran porcentaje de la población griega. Sí. Pero, como le digo, dudo mucho que los planes de los partidos de la derecha o neoliberales es tener a Syriza fuera de un gobierno nuevo, porque por una cosa muy sencilla, los costos de este nuevo memorándum van a ser enormes. Yo creo que van a empobrecer el país en unos niveles que nunca se han visto en la historia europea, quizás ni en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, el costo para ellos va a ser mucho más grande. Prefieren hundirse todos juntos, digamos, que dejar a alguien afuera del mar. Sí. Dimitris, la última y ya no te robamos más tiempo. A mí me genera mucha curiosidad saber qué hace un analista, consultor griego viajando entre Atenas, Caracas y La Paz. Es algo que me llama muchísimo la atención y me parece, por otro lado, también como una figura, ¿no?, de gente joven que se dedica a todo esto, que se está dando muchísimo aquí en América Latina. Hay mucha gente que viene de Europa, ¿no?, girando y trabajando este tipo de cuestiones políticas. ¿Por qué tanto interés y por qué vos en tu caso? Bueno, en mi caso yo hice mi doctorado sobre Venezuela y Bolivia porque siempre estaba pensando, incluso en Europa, que un mundo nuevo es posible y quizás las respuestas en este momento serían en América Latina. Después, cuando vino Syriza en el poder en Grecia y todas las cosas que pasaron en Grecia, los sueños pasaron de América Latina de nuevo a Europa. Pero a veces los sueños no van cerca con la realidad, o a veces los sueños están más adelantados que la realidad. Entonces yo diría que es un gran aprendizaje estar en América Latina, vivir todos estos pasos que dieron los gobiernos de la izquierda los últimos 15 años aquí. Europa podría aprender mucho, tanto de las cosas positivas como de los errores que se cometieron aquí. Y es que sea medio Europa normalmente no mira a América Latina, digamos, como el Estado. Claro. Dimitris, te agradecemos muchísimo por esta comunicación. Yo te comprometo inclusive públicamente a seguir en contacto porque me parece muy, muy interesante tu visión con respecto a todo esto. Y nada, seguramente te estaremos molestando más adelante. Con muchísimo gusto, no están molestando para nada. Bueno, muchas gracias.